con un amigo para que la normal de mi pueblo se la llevara una señorita. Yo llegué hasta el colegio a decirle la razón que yo le había traído. Fue cuando me quedé embelecido de ver esa muchacha bonita. Muy buen gusto que tiene mi amigo, porque esta joven sí es una pinta. Muy buen gusto que tiene mi amigo, porque esta joven sí es una pinta. Por Marta, cuando me preguntó una mujer, ¿qué quiere usted con esa muchacha? Enseguida yo no oye qué hacer, porque la noté que estaba guapa, pero al fin me pude resolver y contesté con palabras francas, una razón que vengo a traer. De Alfredo Gutiérrez Peraza, una razón que vengo a traer. De Alfredo Gutiérrez Peraza. Mando estos saludos conmigo, que ahora usted no me deja pasar. Hombre, rectora, déjeme entrar. Gracias por haberme atendido. Hombre, rectora, déjeme entrar.